Bueno, habíamos prometido que hoy es el bueno, sea un recordatorio a don Cayetano Martí. Tenemos, como habíamos prometido, a nuestra amiga María Gilda Muñoz, que vamos a darle un saludito, y sobre las 12 vamos a estar escuchando también a don, la voz que nos dejó don Cayetano Martí. Buenos días, María Gilda. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Tanto tiempo, ¿no? Sí, qué alegría estar aquí otra vez. Bueno, para mí es un placer, para nuestro programa, y pienso que para todos nuestros oyentes también. Gracias. Hoy es un día muy especial. Sí, 2 años que partió Cayetano de este mundo. 2 añitos. ¿Tenemos una amiga tuya también? Sí. Buenos días. Arrímate más, María Rosa, por favor. Buenos días. María Rosa, ¿cuánto eres? Me llamo Navalón. Navalón, María Rosa. Es un poquito complicado. Navalón. No es muy oído. Bienvenida a nuestro programa y para todos nuestros oyentes, que sé que son muchísimos hoy. Además, tenemos gente así por enganchado por Posada. Tenemos a la señora Liliana, Mónica y nuestro amigo Javier también por allá, que mandamos un gran abrazo. Y sobre las 12:05 vamos a estar homenajeando a don Cayetano Martí. Gracias por estar aquí, María Gilda y María Rosa. Gracias. Pues enseguidita nomás ya vamos a estar con el recordatorio de don Cayetano Martí, con doña María Rosa y doña María Gilda Muñoz, que se encuentran en nuestros estudios. Unos 2 años y algo comenzábamos con esta cortina musical presentando a un señor que decir descendiente de Jesús de Nazaret. Se llamaba don Cayetano Martí, le llamaban el Gandhi de Mallorca, y así presentábamos todos sus capítulos con esta cortina musical. Hoy, hace 2 años de su muerte, estamos aquí para rendirle un pequeño homenaje con Rosa María y doña María Gilda Muñoz. Buenos días, María Gilda, otra una vez más. Hola, buenos días. Y bueno, ya hace 2 añitos que don Cayetano nos dejó, y hoy lo tenemos en el recuerdo aquí en nuestro programa Sin Frontera, que él solía escuchar este programa. ¿Qué nos dice María Gilda en estos 2 años que no tienes a don Cayetano? Bueno, la verdad es que para mí han sido cortitos, porque siempre hay algo que hacer, ¿no? Gente que me escribe de otros países y que quiere este mensaje, esta charla, este vídeo, en fin, preguntan cosas. Y ahora, por ejemplo, he decidido estos días, por lo menos una vez al mes, dar una charla de él, porque hay una charla buenísima, con una sabiduría del Maestro, del Cristo, que yo he estado escuchando, por ejemplo, 3 o 4 veces, una, y siempre he aprendido algo nuevo, es impresionante, que a lo mejor 20 años atrás, que son estas charlas, a lo mejor no lo cogía con tanto interés, no me llegaba tanto. Pero después, con los años, con la madurez, pues uno va entendiendo, y porque ha vivido cosas. Entonces eso es importante, ¿no? María Gilda, ¿sigues haciendo las reuniones que hacía don Cayetano todos los miércoles, creo que eran, ¿no? Los viernes en casa del hermano, muchas veces de Pepe, y otras veces en casa de algún amigo, en casa nuestra también. ¿Cómo está nuestro amigo Pepe, que el año pasado nos visitó? Sí, él está tranquilo. Y mira, tiene un carácter, menos mal, que bastante, dijera yo, con buen sentido del humor. Y se toman las cosas con calma. Está bien, yo lo veo bien. María Rosa dice que le conocía a don Cayetano cuando ella era muy muy pequeñita, ¿no, María Rosa? Sí, con 7 años. Con 7 años. ¿Y qué recuerdo te quedó de...? Pues Cayetano para mí era como un segundo padre. No, yo siempre lo he visto como un padre. He tenido la gran suerte de verlo quizás desde otro punto de vista, a mis amigos, porque era muy pequeña, y entonces he disfrutado de su familia, porque su familia era una parte de la mía, tanto su mujer como su hija. Pepe no tenía esa suerte hasta ahora, hasta que se jubiló, pero ha sido mi familia, parte de mi familia. ¿Te daba consejos, don Cayetano? Sí, no solamente consejos, sino me ha traspasado toda su vivencia personal, como a un hijo que le regala toda su experiencia que lleva detrás. Mariacita, ¿podrías contarnos un poquito la historia, cómo nace Don Cayetano, cómo llega a ser quien fue reconocido por tantísima gente en distintas partes del mundo? Yo lo conocía en el año 84. Entonces, él nos contaba que había nacido en Inca y al cabo de uno o dos añitos se vino a Palma con su madre, que estaba viuda. Y entonces, pues ahí estaban con su abuelo, que él siempre le hizo la transmisión oral de padres a hijos. Y entonces, pues, como tenía más o menos a la edad de los 14 años, él empezó a hacer reuniones con su abuelo, con algunos vecinos, poco a poco. Y entonces después ya se fue a vivir a Canredó, que es donde María Rosa pues le conoció, daba clases de pintura, y ella iba a las clases de pintura. Y entonces después ya se cambió aquí cerca del Escorchador, donde te fuiste, Eduardo, ¿te acuerdas que le hiciste una entrevista? Más o menos esos fueron los lugares, pero él siempre tuvo al Cristo. Lo que pasa es que cuando era niño a lo mejor no se enteraba, pero hacía viajes hasta desde pequeño. En uno de sus libros lo cuenta, ¿no? Y a veces iba a ayudar a personas enfermas. Mira, yo, como te digo, en Chile era católica y yo andaba buscando encontrar algo auténtico, un cristianismo primitivo de Jesús de Nazaret, no de religiones organizadas. Entonces esto me vino muy bien cuando me vine a Mallorca, porque primero estuve en Barcelona unos años, pero cuando me vine a Mallorca y lo conocí, no sé, comprendí de inmediato que este hombre, que este ser humano, sí que vivía lo que predicaba. Entonces eso me llegó mucho. Y nos entregaba en todas las charlas, en todas las reuniones de su casa, una gran sabiduría. Y muchas veces te daba la impresión de que no era él el que hablaba, sino que algo mayor, el Cristo, o como se llame, cada uno lo, a su manera, ¿no? Entonces a mí me llegaba mucho, sobre todo cuando nos gritaban, nos juzgaban unos sermones, sobre todo este que vas a poner estos días, el gran sermón es buenísimo, la verdad. Sí, buenísimo, es realmente, o sea, impresionante las cosas que dice Don Cayetano, por eso, y lo conservamos siempre, yo lo conservo también, ¿eh? Sí. Lo tengo en mi discoteca. Para siempre, para todos los años, de esté donde esté, intentar lograr hacer un pequeño homenaje. ¿Cómo lo conociste, María Silvia? Yo, mira, en la Plaza Mayor había una feria de artesanía, yo vendía ropa y tejía, ¿no? Y entonces había unas chicas que vendían cerámica, y un día me dijeron, Teresa, oye, me dice, hay un señor que da charla de cristianismo primitivo en su casa. Y bueno, en esa época yo andaba buscando, ¿no? Y leía Krishnamurti en aquel tiempo, y hasta me fui a Suiza, pero cuando conocí a Cayetano y lo comparé, Cayetano está con los pobres, Jesús era pobre, ah no, entonces me quedo con Cayetano, dije. Y nada, entonces me gustó mucho, y él me dijo, cuando me conoció, te esperaba a ti a tu hija, me dijo, yo sabía que vendrían de Chile. Yo me quedé, claro, ¿y cómo sabía él? Pues nada. Y entonces, bueno, poco a poco, al cabo de unos años, después nos estuvo contando cosas, ¿no?, de que habíamos estado con Jesús de Nazaret allí. Yo, como no lo sé, es su experiencia. Y bueno, nos empezó a contar historias vividas en el astral que él veía todo esto, y después vino lo de Poyencia, ¿no?, que también habló de que cuando Juan estuvo allí, ¿no?, con María Magdalena, la hija, la esposa de Jesús de Nazaret, que mucha gente, uy, le cuesta entender esto, ¿no? Pero sin embargo, cuando leyeron el libro del Código da Vinci, que mucha gente, millones en el mundo se enteraron de esto, ¿no? Pero si Jesús de Nazaret era un hombre, decía Cayetano, que nació, vivió y murió como todos los demás, un ser humano. Es normal que tuviera esposa y hijos. En fin, yo te quiero decir que conocí realmente un verdadero cristianismo auténtico con este ser humano, con Cayetano Martí. Y pienso como María Rosa, para mí fue como un padre, porque yo me vine de Chile y no conocía a nadie aquí, excepto a Miguel, que lo conocía, mi esposo, ¿no? Pero no conocía a nadie más. Y él fue como un amigo, un psicólogo. No sé, fue mucho, le debo mucho, la verdad. Y además, tú has hecho muchísimas cosas por Don Cayetano. El año pasado sacaste el libro. Sí. Además, bueno, podemos decirle a la gente que todavía lo tenemos colgado en nuestra página, que lo pueden bajar totalmente gratis, sin fines de nada. Lo hiciste. Eso es una cosa muy bonita que hicieron María Silva con tu esposo Miguel. Sí. Realmente nos dejaste como asombrados, ¿eh? Bueno, eran respuestas que él dio durante 5 años que estuvimos los dos haciendo este trabajo en internet. Gente que le preguntaba cosas y él respondía. Y ahora estoy preparando otro libro. Pero esto sí que es solamente de mis experiencias, de lo que aprendí con Cayetano Martí. Unos meses más, a lo mejor, Pero este sí que voy a poner muchas cosas que tengo de mi diario de vida, porque hay cosas que se te van olvidando, ¿no? Claro, claro. Pero yo aprendí mucho con él, la verdad. Le debo mucho. Y mientras esté viva, no pararé. ¿Él había estudiado pintura? ¿Que daba clases de pintura? No, es autodidacta. Todo lo que él aprendió, lo enseñaba. ¿Pero había ido a algún sitio? No, nunca. O sea, que él solamente... Él pintaba. Una persona tiene que pintar. Y lo que surja, eso es. La pintura la tienes que llevar dentro. Y luego lo que tú sabes, expandirlo, enseñarlo. O sea, que nosotros aprendíamos y él aprendía igual. Lo que él aprendía antes, luego no lo enseñaba después, simplemente. Pues tú enseñas pintura ahora. No. Yo fui su última alumna. Él tuvo que dejarlo por la vista y porque tiene artrosis en las manos. Y lo dejó. Lo dejó porque no pudo. Entonces siempre me ha echado un poquito en cara el que yo no pinte. Hasta que yo le expliqué por qué no pintaba. Le dije que me encanta dibujar. Me encanta dibujar porque puedes hacerlo con las manos. O sea, puedes meter la mano en el lápiz y dar sombras. Y es como, no sé, una parte de mí. En cambio, pintar me pone muy, muy tensa. Quiero hacerlo tan bien, que no disfruto. Entonces me pone muy nerviosa. Y cuando yo le expliqué por qué no pintaba, lo entendió y no me lo volví a preguntar nunca más. Y ha visto gente que ha ido por casa, que pinta, y ha seguido pintando, y hablaba de pintura y podía disfrutar. Conmigo, yo le me gustaría decirle ahora que todo lo que él me ha enseñado en pintura lo hago bordando. O sea, que para mí a dibujar es como bordar. Todo lo que me ha enseñado de pintura lo pongo yo en las agujas, en los colores, en las obras, de otra manera, pero todo lo que él me ha enseñado siempre lo he utilizado. Qué bueno. Y dibujar, solamente dibujo para los niños. Cuando hay niños pequeños a mi alrededor que te traen un trozo de papel y dice, dibújame algo, haz algo. Sí, entonces cojo, me siento con ellos, me vuelvo una niña y dibujo con ellos. Es la única forma de expresar y de enseñar, en cierto modo, a que no se compliquen, o sea, que disfruten con lo que hagan. No hacen mal, no te preocupes, cuando seas mayor lo harás bien, lo harás tú, porque serás tú el que pinte. No seré yo ni lo que yo te he enseñado, sino serás tú a tu manera, basándote en lo que yo te he enseñado. Muy bien. Vamos a dar los teléfonos, María Silda, porque si hay alguien que se quiere comunicar con nosotros y quiere salir al aire, pues lo puede hacer. Si llama de acá de Palma de Mallorca, es el 971-71-73-95. Y si llama de cualquier parte del mundo, tiene que marcar el 0034 antes, recuerde. Vamos a repetirlo y dentro de un ratito lo vamos a repetir de vuelta. Pues si hay alguien que se quiere comunicar y quiere salir al aire, quiere hacer alguna pregunta, aquí estamos compartiendo estos lindos minutos. El recordatorio a don Cayetano Martí. El prefijo, se llama de otra parte, de otro país, es el 0034. Si el teléfono nuestro de nuestro programa es 971-71-73-95. Sabemos, María Silda, que hay muchísima gente que nos está escuchando en distintos países en este momento, ¿no? Sí. En Chile, Perú, Argentina, Venezuela, México, partes de la península también. Y un saludo para todos aquellos que seguramente esta noche escucharán cerca de las 11, le dije más o menos, hora española, ¿no? Bien, bárbaro, porque nosotros repetimos nuestro programa a las 22 horas, así que más o menos, y cerca, sí. Cerca de las 11. ¿Alguna cosa más que quieras recordar, María Silda? Bueno, que yo considero que la amistad que hemos tenido con Cayetano debe de unirnos, aunque no todos somos iguales, algunos tienen otros pensamientos, otros comportamientos, pero lo importante es el Cristo. Y yo lo que disfruté con Cayetano estos años es algo muy personal, es algo que no sé cómo pagarle, ¿no? Disfruté realmente, eso es algo que nadie me lo puede quitar. Toda la experiencia de estos años, y que mucha gente venía a casa en las reuniones, a veces había alguna charla especial que nos daba Miguel y a mí, y llevábamos la grabadora, y entonces él nos decía, sí, esto lo tenéis que grabar, y luego enseñarlo a todo el mundo. Y luego también se acordaba de ti, Eduardo está haciendo una gran labor, y sobre todo por internet, este hombre no sabe hasta dónde va a llegar, decía, y él pedía por ti a Dios. Ah, qué bien, le decía yo, no, si se ve buen tipo. Y entonces él estaba muy contento, el regalo que tú le diste cuando le grababas, ¿te acuerdas? Cada día, los minutitos del gran sermón y él se escuchaba y la entrevista que le hiciste. Eso se metió tan grabado, él disfrutó. Los últimos años de su vida se sentía muy realizado porque al final pudo decir lo que pensaba. ¿Y eso realmente vivió los últimos añitos así un poquito malito? Físicamente. Me consta que tú le ayudabas muchísimo, estabas con él casi siempre, ¿no? Sí, no le hacíamos compañía con Miguel los fines de semana sobre todo. Y claro, cualquier cosa que necesitaba, incluso cuando estaba Magdalena, en fin. Pero Pepe es el que más hizo en este caso, ¿eh? Porque Pepe, su hermano, vivía con ellos. Y sí, cuidó tanto a Magdalena como a Cayetano, claro. Y además, don Cayetano no sentía dolores, creo, ¿no? Porque hasta cantaba tango, ¿no? Sí, hacía esto con el brazo y se lo quitaba. Yo creo que como tenía el Cristo, hombre... Claro. Sí, le gustaba cantar tangos de Carlos Gardel. Y nos contaba chistes, nos hacía reír. Sí, había unas tertulias muy interesantes en su casa. Y todos los miércoles recibía a la gente que venía, ¿no? Los viernes. Y cada día venía gente. A veces venía gente de la península y hacía algunas cosas especiales. Algún viaje astral, por ejemplo. O hablaba experiencias que él vivía y en fin, y quiero decir que siempre había algo interesante, siempre había algo profundo, siempre entregaba una paz que irradiaba de él, que toda la gente iba a cargar las pilas ahí, pues. Sí, y entonces se iban recontentos. Ahora, ¿dónde las cargan? Digo yo. Yo digo, a ver si nos ayuda, maestro, no, que nos dé más luz. María Rosa, ¿alguna experiencia que hayas tenido con los Cayetano? Esto es una sola, madre mía. Tú imagínate tantos años, es demasiado. No sabría qué decirte. Bueno, me basaría en algo personal. Yo no puedo tener hijos. Y me acuerdo que él me cogió y me dice, tú no te preocupes, ¿eh? Digo, no, yo ya sé que no me tengo que preocupar. Que tenía que aceptarlo. Y que si Dios lo quería así, por algo sería. Y fue precisamente lo que me dijo mi padre. Tengo la gran suerte de tener tres padres y dos madres. O he tenido, porque no los tengo todos. Pero siempre estarán todos. Todos. Claro que sí. Aquí... Y aquí. Pues sí, María Rosa tiene razón, porque Cayetano se ha ido físicamente. Así lo siento yo. Yo a veces, ¿sabes qué me pasa? Que estoy en el ordenador escribiendo a alguna persona y estoy buscando algún mensaje Cayetano. Conecto donde tengo los mensajes y encuentro el adecuado. No sé cómo. ¿Cómo te lo pasa? No sé, yo digo, uy, aquí. A veces pienso que no estoy sola. Son experiencias personales que tú vas viviendo. O a veces me despierto en la mañana y digo, ay, esto, lo otro. Y me bajan ideas. Y en fin, te quiero decir que esto es algo que se lleva dentro. Porque siempre nos decía orar, hablar con Dios. Y tendríamos que hacerlo más. Y hasta yo misma lo digo por mí. Porque a veces te dejas llevar por esto, por lo otro, que si los amigos, que si la familia. No, tienes que ser tú misma. Conectarte con Dios. Y no hay problemas. María Silva, yo, María Rosa, les agradezco de corazón. ¿Quieres quedar un ratito? Vamos a escuchar el sermón, el primer capítulo, como decíamos antes, de don Cayetano Martí, que además es un placer de poder recordarle hoy una vez más, un aniversario más de su muerte, de don Cayetano. Así hemos escuchado el tercer capítulo de don Cayetano Martí, llamado El Gandhi de Mallorca. En su aniversario, en sus dos aniversarios de su muerte, un pequeño homenaje le brinda nuestro programa Sin Fronteras. Para para toda la gente, para toda la gente que nos engancha en distintos países, en distintos puntos. Mañana estamos una vez más con el cuarto capítulo de Don Cayetano Martí. Aquí estamos con Don Cayetano Martí. Nació el Inca en Palma de Mallorca hace 90 y tantos años. Decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. Le llamaban el Gandhi de Mallorca. Fue hechicero y estaba con la iglesia pobre. Don Cayetano Martí, el cuarto capítulo que nos dejó. El gran sermón para la juventud. Damos las gracias, como siempre, a María Silva Muñoz y a Miguel Jiménez. Bueno, espero que lo haya dicho bien. Muchísimas gracias por hacernos llegar en su aniversario de su muerte. 2 años que nos dejó Don Cayetano Martí y nuestro pequeño homenaje que le brinda nuestro programa Sin Fronteras. Presentamos el cuarto capítulo de Don Cayetano Martí, el Gandhi de Mallorca. Así hemos escuchado el cuarto capítulo de Don Cayetano Martí, llamado El Gandhi de Mallorca, recordando sus 2 años de su muerte. Aquí en nuestro programa Sin Frontera, María Silva Muñoz y Miguel Jiménez quiere homenajear con todo cariño a este querido viejo que recordamos con tanto amor y cariño. Seguimos el lunes con el quinto capítulo del gran sermón de Don Cayetano Martí. El lunes, siempre sobre las 12:10, estamos con Don Cayetano Martí. Habíamos prometido que hoy teníamos el quinto capítulo de Don Cayetano Martí, llamado El Gandhi de Mallorca, en su aniversario de su muerte, 2 añitos que Don Cayetano nos dejó. Estamos a partir de este momento en directo por www.radiobaleares.com. Estamos saliendo para el mundo, estamos saliendo para toda aquella gente que está pendiente de este capítulo de Don Cayetano, si lo vamos conociendo un poquito más. Aquí está Don Cayetano Martí, el nacido en el Inca, en Palma de Mallorca, hechicero de oficio, y nos dejó con todo esto su mensaje, el gran sermón de Don Cayetano Martí, el quinto capítulo de Don Cayetano. Hemos querido recordar a nuestro querido Cayetano Martí, una vez más nos estará escuchando desde el cielo. Para toda la gente que nos engancha en distintas partes del mundo, un saludo cordial desde aquí, desde radiobaleares.com. Vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios. Damos las gracias a María Gilda Muñoz y a Miguel Jiménez. Muchísimas gracias por hacernos llegar este quinto capítulo de Don Cayetano Martí, recordándolo desde aquí, desde Palma de Mallorca. Saludamos a toda la gente que nos engancha en distintas partes del mundo, como Egipto, Luxemburgo, Arabia Saudí, Suiza, Italia, Países Bajos, Alemania, España, Tailandia, bueno, en montones, en partes, muchísimas partes de Sudamérica, Chile, Argentina, Uruguay, bueno, todos los países de Sudamérica, México, tenemos en nuestra página que está en este momento, están enganchados. Un abrazo cordial desde aquí, desde Palma de Mallorca. Nació en Palma de Mallorca, el Inca, hace 90 y tantos años. No me sé indiferente, que la receta. Era hechicero y pertenecía a la iglesia pobre. Vacío y solo, sin haber hecho lo en Mallorca le llamaban el Gandhi. Solo le pido a Dios. Su nombre, Don Cayetano Martí. Nosotros, en nuestro humilde programa Sin Frontera, queremos seguir con este pequeño homenaje, recordando sus 2 años de su muerte. Nosotros, como siempre, todos los años, con María Silda Muñoz y nuestro amigo Miguel Jiménez, les traemos su sermón para la juventud. Un sermón que hemos hecho en 12 capítulos, que hoy van a escuchar el número 6. Don Cayetano estará con nosotros a partir de este momento. Así hemos escuchado el 6º capítulo de Don Cayetano Martí. Tenemos una llamada y, por supuesto, vamos a intentar hablar un poquitito. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Eduardo. Hola. Oye, un gran saludo a mis amigas de Argentina y de Perú, que ayer escucharon por internet, por la radio que tú tienes. Entonces, anoche sucedió algo muy lindo, muy maravilloso, por eso quiero contarlo. Tanto la amiga de Argentina, Liliana, como la amiga peruana, Silvia Luz, les pasó algo increíble. Estaban muy emocionadas, no se esperaban que se iban a conectar. Fue alguien que movió los hilos. Y entonces yo digo, este fue Cayetano, que de alguna manera se hizo presente, pero fue algo tan lindo, espiritual, las tres escuchando por el ordenador. Yo aquí en Mallorca, ella en Argentina y Perú, y se pusieron a llorar de emoción. Dice que sentían algo muy hermoso, incluso una hasta hizo un viaje astral. Dice que le pasó algo tan extraño que nunca le había sucedido. La verdad es que estoy sorprendida. Yo creo que tiene que haber sido alguien. Y si no es el maestro, ¿quién puede haber sido? Te encontré ayer cuando hablamos, María Silvia, estabas emocionada. Y realmente, bueno, pienso que nos emocionamos todos, ¿no? Nosotros aquí poniendo nuestro granito de arena para que toda la gente que conoció a don Cayetano Martí, pues pueda cada año recordarle con este sermón que nos dejó, gracias a vosotros que nos hacéis llegar estos capítulos, ¿no? ¿Hola? Sí, gracias Eduardo. Yo la verdad es que agradezco a toda la gente que está escuchando, y que es algo muy hermoso. Yo creo que este año 2009 es muy fuerte, porque veo que están pasando cosas que antes nunca habían sucedido. María Silda, la gente que se quiera comunicar con ustedes, ¿a qué número, si quieres, puede dar tu teléfono, sí, si eres tan amable, para la gente? Porque varias personas, puedes dar tu teléfono y tu email. Muchísima gente nos ha preguntado. Teléfono de fijo, Sí. 971-29-99-88. Y el correo es alemanitas@yahoo.es. O sea, alemanita@yahoo.es. Y el teléfono es 971-29-99-88, ¿lo dije bien? Sí. Qué memoria que tengo, María Silda, ¿viste? Bueno, querida María Silda, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a nuestro amigo Miguel y a todos los que te rodean. Y bueno, y mandamos un saludo para toda la gente que nos engancha en distintas partes de Sudamérica, en distintas partes del mundo. Sí, un abrazo para todos, y que sigan adelante. Un abrazo, María Silda, y muchísimas gracias por comunicarte con nosotros, ¿sí? Adiós, hasta otra. Chao. Era de Mallorca, nació en Inca. Le llamaban el Gandhi de España. Vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. El día 17 de febrero, hace 2 años, nos dejó don Cayetano Martí. Nuestra gente, nuestros amigos, queremos brindarles de todo este homenaje, o sea, festejando su aniversario en sus 2 años de su muerte. Hemos querido estar con nuestro querido viejo Cayetano, que tanta gente le admiró y tanta gente le habló y le pidió cosas a este hombre que lo daba todo. Él era cesero y pertenecía a la iglesia pobre. Si usted quiere bajar el libro de don Cayetano Martí, en nuestra página de www.radiobaleares.com, ahí lo puede sacar, lo puede bajar totalmente entero, en gentileza de María Silda Muñoz y Miguel Jiménez. lo puede sacar totalmente enterito, con tapa, con todo. Así que si usted quiere saber más algo de don Cayetano Martí, pues ahí se puede enterar. Además hay vídeos colgados para que usted pueda conocer a este viejito que queríamos tanto. Hoy presentamos el 7 capítulo del gran sermón de don Cayetano Martí, llamado El Gandhi de Mallorca. Así hemos escuchado la voz de nuestro querido y recordado Cayetano Martí. Su 7 capítulo para toda nuestra audiencia, para todos nuestros compañeros, nuestros amigos que le interesa la voz y las palabras de don Cayetano Martí. Bueno, como siempre tenemos alguna llamadita desde otros puntos de España y tenemos al teléfono nuestro amigo Rubén, hemos apuntado un poquito mal. Hola Rubén, buenos días. Desde Málaga, llamándonos. Buenos días Rubén. Hola, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Estaba escuchando Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo le va Rubén? Muchísimas gracias por su llamada. Contentísimo de que, bueno, nos está llamando desde Málaga, ¿no? Exactamente. ¿Nos está escuchando por internet? Sí. Correcto. Me estaba preguntando que, bueno, me estaba comentando recién. ¿Usted es de Málaga, no? Sí, yo soy malagueño. Malagueño. ¿Cómo nos encontró? Pues verá, yo es que soy amigo de María Gilda y de Miguel. Ah, bárbaro. Bueno, sí, en noviembre. Sí. Fui allá a Mallorca a través de otra amiga que también me habló de ellos y de Cayetano, etcétera. Y entonces, pues, tuve la oportunidad de estar allí con Pepe, con... de Cayetano, María Gilda, Miguel, muchos otros amigos, ¿no? Estuve también en una reunión que hacen allí los viernes, que se reúnen para hablar de mensajes de Cayetano, etcétera, y bueno, que al fin y al cabo son mensajes espirituales que a todos nos ayudan, ¿no? Y bueno, pues la verdad que muy bien, muy, muy contento, la verdad, de haber conocido ese mensaje, ¿no? Bueno, y ahora estamos recordando a don Cayetano su muerte aquí en nuestro humilde programa Sin Frontera. Estamos con el capítulo 7, tenemos que llegar hasta el 12. Todos los años te hacemos como un recordatorio con todos los amigos de acá de Palma de Mallorca. Pues sí, y bueno, el otro día, el primer día que hicisteis que pusisteis el primer mensaje, pues la verdad que me sentí muy conmovido, ¿no? De alguna manera, por las palabras que dijeron María Gilda y su amiga que estuvieron allí, y me sentí como movido a escribir unas palabras de agradecimiento a Cayetano por tanta sabiduría que nos dejó, ¿no? Y que ayuda a tanta gente, ya puede ser un ateo, como puede ser una persona religiosa, ¿no? O una persona simplemente que, pues, agnóstica, ¿no? Pues a todos nos ha ayudado. Y no sé si me permitirían leer unas palabritas. Sí, cómo no, Miguel. ¿Sí? Su apellido es... Muriel. Muriel. Rubén, cómo no, encantadísimo. ¿Usted conoció personalmente a Cayetano? Pues no tuve la suerte de conocerle, pero sí he visto muchos vídeos y he escuchado bastantes audios de él. Y se puede decir que es como si lo viese en directo, ¿no? Porque tenía así una manera de ser muy muy cariñosa, muy a la vez también, pues, enérgica, ¿no? Y no sé, transmitía bastante, ¿no? Por estos vídeos y estos audios transmite bastante. Y de alguna manera, pues indirectamente sí creo que algo de él conocí, ¿no? Pero bueno, lo importante, yo creo que más bien es el mensaje, ¿no? De haber restaurado ese mensaje de Cristo que tan oculto ha estado durante siglos y dejarnos ver, pues, realmente de que hay algo que puede unir a toda la humanidad, ¿no? A pesar de tantas religiones sin sentido y que están haciendo tanto daño, ¿no? Bien, Rubén, ¿tienes el mensaje a mano? Sí. Cuando guste, encantadísimo y muchísimas gracias por traernos este mensaje, tú también. Ah, vale. Muy bien, entonces lo leo, ¿no? Sí. A ver, primero, Hoy, Cayetano, en el segundo aniversario de tu muerte, deseo dedicarte unas palabras de aprecio, un gesto de agradecimiento por tanta sabiduría que nos dejaste en vida y por haber resucitado al verdadero Cristo en nuestros corazones. El poema dice así: tu mirada lo decía todo, hombre de fuerte tono de voz, con un corazón lleno de bondad. Sí, bondad, porque no callaste la verdad, no la camuflaste de santidad, ni la escondiste bajo la cama, ni la metiste en el cajón. Alto sonó tu mensaje, que está llegando a todas partes del mundo y despertando una llama en la humanidad de que un cambio es posible en nuestra sociedad. No hay que tener elocuencia, ni dinero, ni poder, ni siquiera una buena herencia para vivir algo que tú viviste, la bondad. Sí, la única verdad del ser, el pegamento de nuestras almas, lo único que siempre será, porque siempre existió a lo largo y ancho del universo, cuyo nombre es Dios. Con mucho cariño para ti, Cayetano, allá donde estés. Rubén Muriel, muchísimas gracias, un abrazo cordial desde acá, desde Palma de Mallorca, y cuando quiera comunicarse, aquí estamos. Un saludo desde acá, y bueno, ya sabes que nuestro programa está siempre a disposición de todos nuestros amigos. Muchas gracias por haber permitido colaborar un poquito en este programa especial de Cayetano. Muchísimas gracias por su colaboración, Rubén, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros. Pues ya saben que este programa a las 22 horas va en repetición, como siempre, por nuestra página www.radiobaleares.com. Desde Málaga estuvo con nosotros la voz y el poema que dedica a don Cayetano Martí, Rubén Muriel. Un saludo para toda la gente malagueña, aquella tierra linda que algún día estuvimos paseando y trabajando por allí, por esos Málaga, por esos paisajes y por esas playas tan bonitas. El capítulo 7 de don Cayetano Martí. Ya saben que mañana tenéis una cita más aquí en nuestro programa con don Cayetano Martí, el que le llamaban el Gandhi de Mallorca. Hoy recordamos la muerte de don Cayetano Martí en sus dos añitos que nos dejó. Ya saben que Cayetano Martí nació en Inca, era de Palma de Mallorca, decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. Le llamaban el Gandhi de Mallorca. Nació y murió aquí en Palma de Mallorca hace justito 2 años. Nuestro programa Sin Frontera y sus amigos, como siempre, homenajeando a este señor que dio tanto, ayudó a tanta gente, pues hoy queremos recordarle aquí en nuestro programa. Como todos los años lo estamos haciendo, somos fiel a don Cayetano Martí. Como siempre, damos las gracias a la gente que nos hace llegar estos capítulos, como a Miguel Jiménez, a María Gilda Muñoz y a toda la gente que nos engancha día a día en distintos puntos del mundo. Capítulo 8 de don Cayetano Martí, del gran sermón que nos dejó para la juventud. El capítulo 8 de don Cayetano Martí, hemos escuchado su voz que queda para todo aquel que le sigue. Y bueno, saludamos a toda nuestra gente y les tenemos que decir que si ustedes quieren bajar el libro de don Cayetano Martí, bueno, el libro que dedicara nuestra querida amiga María Gilda Muñoz, pues está en nuestra página web de www.radiobaleares.com. Lo puede bajar totalmente enterito, ¿eh? Así que ya sabe, entra en nuestra página y busca donde pone el libro de Cayetano Martí y ahí lo puede picar y bajar entero. Sabemos que don Cayetano desde el cielo nos está escuchando y por supuesto desde acá, como todos los días, le recordamos con el mismo cariño como cuando le conocimos y por supuesto, mañana tenéis una cita con el capítulo número 9 de don Cayetano Martí. Cayetano Martí Val nació en Inca, Palma de Mallorca, Baleares. Vivió 90 y tantos años. Vicio era yesero. Toda la gente del mundo le recuerda hoy en 2 años de su muerte. Nuestro programa Sin Frontera, con todos nuestros compañeros, nuestros hermanos, hermanos de todo el mundo, queremos brindarle este pequeño homenaje a don Cayetano, recordando sus 2 años de su muerte. Decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. ¿Sería un enviado de Dios? Le llamaban el Gandhi de Mallorca. Vivió aquí en Palma toda su vida y, por supuesto, siempre le estaremos recordando mientras perdure nuestro programa Sin Frontera. Cada año estaremos escuchando el gran sermón de don Cayetano Martí. Hoy tenemos el capítulo 9. Damos gracias a María Gilda Muñoz y a Miguel Jiménez, que son los promotores de seguir recordando y seguir estando con, que nos hacen estar con don Cayetano Martí cada año con su voz. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días, María Gilda. Hola, buenos días. Que, hola, sí, ¿me estás escuchando, María? Sí, sí te escucho, sí. Bien, ¿qué te parece el recordatorio que estamos haciendo a don Cayetano Martí todos los días, de lunes a viernes, aquí en nuestro programa? Gracias a todos vosotros, por supuesto. Pues me parece una maravilla, es fantástico. La verdad es que yo cada vez me emociono cuando escucho la voz de Cayetano, porque dice verdad, es como un templo. Tendríamos que seguir este consejo de don Cayetano, muchísima gente, por supuesto, y yo creo que desde algún rinconcito del cielo don Cayetano nos estará escuchando, nos estará viendo también, ¿no? Seguro. Teníamos gente, bueno, tenemos gente que nos escucha en distintas partes del mundo, María Gilda, gracias a tu trabajo que estás haciendo, nosotros de acá, de nuestro programa, por supuesto, te agradecemos ese trabajo a ti y a Miguel, que tantas horas dedicáis, ¿no? Sí, lo que pasa es que es el espíritu. Yo empecé, cuando conocí a Cayetano, empecé a ver la vida de otra manera. Y entonces no puedo parar. Es como que tú encuentras un camino y sigues, no puedes parar hasta que llegues a Dios. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero mientras viva, yo seguiré transmitiendo el mensaje cristiano de Cristo que dio a través de Cayetano Martí, que él fue, pues, para mí el mejor amigo del mundo. Y entonces, pues, esta persona, no sé, yo no tengo cómo pagarle, porque me apoyó mucho, ¿me entiendes? Me dio un buen empujón en el camino espiritual hacia Dios. Nosotros siempre decimos, María Gilda, que pueden bajar el libro de don Cayetano, que tú dedicaste, lo pueden bajar por nuestra página de www.radiobaleares.com, totalmente gratis, toda la gente que lo que quiera puede picar, buscar a don Cayetano Martí ahí, y lo puede bajar totalmente el librito entero, ¿no? Y bueno, y esto es gracias a ustedes. Sí. Sí, sí, porque mira, es algo como que te digo de dentro. Por ejemplo, yo me comunico con gente de Perú, de Chile, de Argentina, Venezuela, México, bueno, de la península también, de otros países, y nada, que hay mucha gente en el mundo, incluso hasta en Cuba, que fuimos con Miguel el año pasado, también hay gente que está muy interesada y están escuchando vídeos de Cayetano, viéndolos, las charlas, escuchan que le mando. Entonces, no sé, cada día van pasando cosas no muy muy profundas con la gente, la comunicación espiritual, y yo creo que este foco de luz desde Mallorca que decía Cayetano en vida, se está esparciendo, está iluminando por todo el mundo. María Gilda, tú has sido testigo de algún, no de algún milagro, de alguien que don Cayetano haya curado en vida. Muchos, ¿no? Sí, aquí hemos tenido el primer año de su muerte. Recuerdo que viniste con una señora que sí, que a ella la había curado. O sea, sí. No es que sea casualidad, ¿no? Don Cayetano tenía ese don que nosotros, yo recuerdo cuando fuimos a entrevistarlo, fuimos a entrevistarlo por primera vez, que le conocimos gracias a ti. Pues, mi hijito que tenía, no sé si 4 años, 5, pues era el primero que quiso ir. Tenía como un don que atrapaba, que lo escuchabas con muy atentamente, un hombre sabio, un hombre que siempre hizo todo sin cobrar nada, todo lo dio. Claro, y él, por ejemplo, transmitía mucha paz. Tú notabas, por ejemplo, a veces estaba físicamente con nosotros y hacía un viaje astral, ¿no? Y de repente tú notabas cuando él volvía a su cuerpo y nos contaba, por ejemplo, he pasado por Chile, estaban tus nietos y jugué con ellos un rato. Y eso a mí me emocionaba porque claro. Mis nietos eran pequeñitos y estaban en Chile. Gracias a Dios ahora están en Mallorca. Bueno, María Gilda, yo te agradezco, un saludo a toda la gente que nos engancha en distintas partes del mundo, un abrazo para ti y para Miguel, bueno, y muchísimas gracias por estar interviniendo siempre siempre en nuestro programa y traernos una cosa, un algo distinto para nuestra gente, para aquel que es creyente y para el que no es creyente también, segurísimo que nos está escuchando. Gracias a ti, Eduardo, un abrazo para todos. Un beso grande para todos, Mariacita, gracias a ti. Adiós. Así hemos escuchado el capítulo 9 de Don Cayetano Martí, el hombre que le llamaban el Gandhi de Mallorca. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia, a toda nuestra gente, y tenemos que decirte que el lunes estaremos con el capítulo número 10. Recuerda que tenemos 12 capítulos para recordar en su aniversario de su muerte a Don Cayetano Martí. Ya saben, sobre las 12 y 10 tenemos nada más y nada menos que a Don Cayetano Martí, el Gandhi de Mallorca, el hombre que decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. Sería un enviado de Dios. Lo seguimos conociendo en nuestro programa Sin Fronteras. Nuestro programa Sin Frontera hace el homenaje a Don Cayetano Martí, el hombre que decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. Nació en Inca, en Palma de Mallorca. Murió a los 90 y tantos años. Aquí nuestro programa Sin Frontera, junto con todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos enganchan día a día, recordamos la muerte de Don Cayetano. Justito el segundo aniversario de su muerte, todos los años estamos recordando la voz del mundo, la voz de Don Cayetano Martí. Sería un enviado de Dios. Aquí está el gran sermón de Don Cayetano para nuestra juventud. Ya sabes que si quieres hacer algún comentario después del capítulo 10, puedes llamarnos por teléfono al 971-7173-95. Presentamos la voz del mundo, Don Cayetano Martí. Pero estamos en directo, habíamos escuchado el capítulo 10 de Don Cayetano Martí, llamado el Gandhi de Mallorca. Nació en Palma de Mallorca, en Inca, hace 90 y tantos años, su segundo aniversario de su muerte. Con todo el cariño y todo el amor le estamos recordando el gran sermón de Don Cayetano Martí. Tenemos llamada, muy buenos días. Bueno, tenemos una llamada. Sí, ¿me está escuchando, señora Silvia? Hola. Bueno, tenemos una llamada que la vamos a sacar al aire de alguna manera. No corte, señora, porque es una llamada muy bonita que nos llaman desde Perú. Muy buenos días a la señora que nos está hablando desde Perú. ¿Cómo está, señor Eduardo? Encantadísimo de saludarle, señora Silvia. Habla. Silvia Luz de Perú. Desde Perú, qué lindo, bonita tierra. Y agradecerle por difundir los mensajes del profeta Cayetano. Acá en Perú están escuchándolo mucha gente. Bueno. Sus escritos, sus palabras enérgicas, que tuve la oportunidad de escucharlo por teléfono a don Cayetano. Gracias a María Gilda y Miguel, hicieron que nos contactáramos. Aprendí mucho de él y lo que aprendí lo difundí y lo sigo difundiendo. Y hay resultados positivos. La gente es pobre. Bueno, ya no trae más hijos al mundo. Don Cayetano Martí siempre relajaba a todos sus amigos. Era un hombre que sabía muchísimo, por supuesto, y por eso le hemos tomado tanto cariño, y por eso que cada año le extrañamos, y por eso nosotros queremos llevar a todo el mundo, gracias a nuestro programa Sin Frontera y gracias a RadioBaleares.com, que les hace llegar la voz de Don Cayetano desde acá, desde el corazón de Palma de Mallorca. Muchas gracias. Acá lo seguimos, siempre seguiré en esta misión porque me nace del corazón y hasta el fin de mis días. Hermanos en Cristo. Claro que sí. Voy a pasarle un ratito a mi esposito para que él también quiera hablar con usted. ¿Cómo es el nombre de su esposo? Alberto Delgado. Alberto, bien. Ya, a ver. Muy buenos días, Alberto Delgado, ¿cómo le va a usted? Encantadísimo de saludarle, es un placer de recibir una llamada desde el otro lado del charco. Llamando desde Perú, así que lo escuchamos con la frecuencia del caso, gracias a nuestros grandes amigos que amamos en Cristo, a María Hilda Muñoz Zúñiga y a Miguel Jiménez Robles. Quería felicitarlo también, lógicamente, por el programa, pero aparte de eso, me llamó mucho la atención cuando usted mencionó con regularidad el hecho de que Cayetano es el Gandhi de Mallorca. Entonces yo estaba haciendo más o menos un paralelo aparte de sus cualidades que ya le dijo mi esposa, un paralelo entre estos dos grandes hombres. Digamos, si me permite, ambos fueron abanderados de la pobreza en el mundo. Número dos, Gandhi fue el político que inspiró a las naciones políticamente oprimidas. Pero aquí viene lo de Cayetano. Cayetano es el guía espiritual descendiente de la familia de Cristo que inspira, no inspiró, inspira a todos los pobres del mundo. Entonces acá en el Perú, por ejemplo, tenemos una pobreza galopante, un 70% de la población es pobre y un 30% extremadamente pobre. Entonces se imaginará de que el mensaje de Cayetano tiene que calar hondo porque ya se sembró la semilla. Iniciamos en Palma de Mallorca y en Perú lo estamos iniciando recién y esperamos lograr tener unos logros como hemos quedado con María Gilda y Miguel. Entonces la oportunidad que usted nos da es brillantísima, es maravillosa. Recién estamos sabiendo de que existe un radio que usted conduce de una manera tan acertada y le agradecemos infinitamente desde Perú. Muchísimas gracias a su palabra, señor Alberto Delgado, y por supuesto también de su esposa Silvia Luz, creo que es, ¿no? Silvia Luz. Un abrazo grandote desde acá, desde nuestro programa, emocionados también por recibir vuestra llamada. Bueno, recibimos también llamada hace un ratito de Asturias, dentro de un ratito estaremos hablando también con Ivón López, desde Oviedo, me parece. Que Dios lo bendiga, muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, queridos amigo de Perú, un abrazo a aquella hermanos peruanos, a esa preciosa tierra, un abrazo cordial desde el corazón de Palma de Mallorca, desde nuestro programa Sin Fronteras. Muchísimas gracias, buenos días. Nosotros seguimos poniendo nuestro granito de arena. Tenemos llamada desde Asturias. Muy buenos días, Ivonne. Vamos a sacar la llamada de otra manera. Muy buenos días, Ivonne. Encantadísimo de saludarle, gracias por su llamada. Y bueno, está en este momento en el aire para todos nuestros hermanos, nuestros amigos que nos enganchan día a día aquí en Palma de Mallorca y por el mundo. Un saludo para todo Palma de Mallorca, las Baleares, Latinoamérica también, que sé que le escuchan, y también decir que desde aquí, desde el norte de España, que se escucha perfecto, y enhorabuena por el programa, estoy muy contenta porque lo escucho en diferido por la noche, que es cuando podemos aquí en casa y nos juntamos a escuchar el mensaje de Cayetano, que aquí tuvimos la oportunidad de conocerle, gracias a María Gilda y Miguel, que lo difunden desde hace bastante tiempo por internet. Y la verdad que estoy muy agradecida por este mensaje, por la oportunidad de haberle conocido, que bueno, pude hablar con él telefónicamente, siempre desde cuando quisiese, que ahí estaba él para agarrar el teléfono y estupendo. Y hoy en día, lo mismo, bueno, cada vez que llamo, igualmente hablo con Pepe, pero claro, es el hermano claro de Cayetano, que es igualmente una persona increíble, excepcional, y bueno, todas las personas vinculadas a Cayetano que he podido conocer, porque después he ido a visitarles allá a Mallorca, es que se palpa el espíritu de Cayetano allí en todos. No es una cosa, no sé cómo explicar. Yo las veces que he estado allí, es, no sé, increíble cómo Cayetano influyó en las personas que le rodeaban. Y el mensaje, y también sobre todo decir que es lo que más admiro de Cayetano, lo valiente que fue, porque es un hombre que para mí es como adelantado al tiempo que vivió, es como un mensaje que todavía hay gente que no lo acaba de comprender, por lo adelantado que me parece el mensaje, y bueno, él atrevido y... Vamos, mi admiración hacia él es increíble y bueno, muy muy contenta por el programa, sobre todo pues, emocionada por las noches cuando lo escuchamos aquí, que tengo un hijo pequeño y también le llega, tiene 11 años y le encanta, y lo grabamos y bueno, estamos encantados. Ivonne, muchísimas gracias por sus palabras. Todo esto que, bueno, que en este momento tenemos que darle las gracias a nuestro amigo Miguel y, por supuesto, a la señora María Silva, que hacen, que difunden tanto, tanto la voz de Don Cayetano, las imágenes de Don Cayetano Martí, para que siempre siga perdurando entre nosotros. Tenemos que darles las gracias a María Silva y a Miguel, por supuesto, y a toda la gente, a todos vosotros que, bueno, que lo seguimos teniendo, como quien dice, entre nosotros. Sigue estando vivo Don Cayetano, porque estoy seguro que desde el cielo nos estará viendo, nos estará mirando y nos estará escuchando. Querida Ivonne, un beso grandote, un abrazo cordial para ti y para tu hijito. Abrazo para todos y para toda Latinoamérica también, de paso. Bien, ¿qué tal tiempo está haciendo? ¿De dónde nos está llamando? ¿De Oviedo? De Gijón. De Gijón. ¿Qué tal tiempo está haciendo en este momento, Ivonne? No llueve, gracias a Dios, pero frío, muy frío. Bueno, acá en Palma de Mallorca un día esplendoroso para escucharle y para estas llamadas tan bonitas que nos dan fuerza para que sigamos nosotros, por supuesto, con nuestro programa y con nuestros amigos y con nuestra gente. Un abrazo grandote. Muy bien, nada, hasta todos. Gracias. Así hemos escuchado el capítulo 10 de Don Cayetano Martí, que le llamaban el Gandhi de Mallorca, decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. Sería un enviado de Dios. Mañana seguiremos conociendo con el capítulo 11 a Don Cayetano Martí, el gran sermón que dejó para nuestra gente, para nuestra juventud y para nuestro programa Sin Fronteras. Gracias a María Silva Muñoz, a Miguel Jiménez, un saludo cordial de todos que integramos este programa Sin Frontera, un abrazo desde acá, desde el corazón de Palma de Mallorca. Le llamaban el Gandhi de Mallorca, él decía ser descendiente de Jesús de Nazaret. ¿Sería un enviado de Dios? Seguimos conociendo a Don Cayetano Martí. El 11 capítulo de Don Cayetano Martí, llamado el Gandhi de Mallorca, para compartir este encuentro con Don Cayetano. Con su 11 capítulo tenemos llamada y, por supuesto, vamos a atender a nuestra amiga, a nuestra gente que nos llama de distintos puntos de España y de distintos puntos del mundo. Muy buenos días. Conchi López. Muy buenos días, Conchi. Buenos días. Muchísimas gracias por su llamada. Contentísimo de poder hablar con usted en este día tan especial que estamos recordando a nuestro querido Don Cayetano Martí. Igualmente, encantada de saludarle y también muy agradecida por poder participar en el recuerdo de Cayetano. Ya hace, bueno, 2 años que murió y la verdad es que para mí sigue como vivo dentro de mí, porque le recuerdo constantemente, sobre todo cuando tengo alguna cosilla así que me va mal o algo, siempre pienso en él y parece que está como si le tuviera cerca. Le siento como cercano, yo no lo sé explicar, pero vamos, que para mí ha sido muy entrañable. ¿Usted conoció a Don Cayetano Martí, Conchi, no? Sí, lo conocí, fui a Mallorca y vamos, lo conocí y la verdad es que me ha dejado un recuerdo, vamos, imborrable. Porque... ¿Usted ahora está llamando de Madrid, Conchi? Sí, le estoy llamando desde Madrid. Desde Madrid, desde el barrio del Pilar, que está cerca del centro, es que no, sí. No sé si conoce Madrid. Sí, conozco Madrid, sí. Sí, lo conoce, ¿no? De Madrid al cielo. Barrio del Pilar. De Madrid al cielo, dicen, ¿no? Bueno, eso dicen. Pero bueno, el cielo lo tenemos todos y el infierno, como decía Cayetano, el cielo y el infierno, yo pienso que está también aquí en este mundo, porque hay personas que hacen la vida agradable a los demás y vale la pena vivir y, no sé, te encuentras apoyado y feliz, ¿no? Pero luego hay personas también que son negativas y son personas que, bueno, que ya sabemos lo que ocurre con las guerras y con todo lo malo que tenemos, ¿no? Entonces la bestia y el ángel es lo que tenemos todos dentro y es lo que siempre nos decía Cayetano. Y la verdad que es así. Por la propia experiencia se puede ver que el mundo funciona de esta manera. Que podría ser un paraíso para todos, pero por desgracia todo el mundo no es como tendría que ser. Si fuéramos como él, todo sería, vamos, el mundo sería un paraíso aquí. Claro. Pero claro, la fruteza, vamos, decía que, bueno, que el mundo que es así, que tenemos que cambiar cada uno de nosotros y que esta es la labor que tenemos cada uno, ¿no? De no pensar que cambien los demás, sino empezar por tu propia familia y en tu propia casa y contigo mismo, ¿no? Y es una enseñanza que nos ha dejado y la verdad es que para mí ha sido un ejemplo a seguir y, bueno, estoy con él, que parece que nos ha ido, que le tenemos cerca, yo no sé. Bueno, y al escucharle hablar con Conchi, pues me imagino que le traerá muchísimos recuerdos y, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tengo una cinta grabada de él que muchas veces así la escucho, ¿no? Sobre todo cuando voy a dormir, así me da por escucharla y parece que no sé, que me está hablando, ¿no? Y bueno, un recuerdo muy bonito, porque te decía, ya, decía el pan pan y al vino vino. Sí, sí. Una de esas personas que yo no he conocido a otro y, fíjate, ya soy abuela, ¿no? Yo tengo ya muchos añitos, ¿no? Pero nunca había conocido a nadie como él, nunca. Conchi, muchísimas gracias. Yo le agradezco que participe en nuestro programa, lo mismo toda la gente que nos está escuchando en distintos puntos de España y distintos puntos del mundo. Nosotros estamos aquí hasta las 13 horas. Si alguien se quiere comunicar desde cualquier parte, recuerde que antes tienen que marcar, si llama de otro país, el 0034 y nuestro teléfono es 971-717395. Muchísimas gracias, Conchi, y bueno, y aquí estamos para que lo conozcan un poquito más a don Cayetano, que me imagino que, bueno, que es muchísima gente lo conoce, pero todavía falta muchísima gente que todos los años vamos a ir recordando ese aniversario de su muerte para que lo vayan conociendo un poquito más. Gracias por dejarme participar y bueno, gracias a todos los oyentes también, porque para mí ha sido un ejemplo a seguir y bueno, creo que es una pena que no lo hayan conocido otras personas, porque me ha dejado un recuerdo imborrable. Sigamos con el buen recuerdo que nos dejó don Cayetano Martí, con este gran sermón que mañana vamos a terminar. Fueron 12 capítulos, gracias a María Gilda y gracias a nuestro amigo Miguel, que nos hacen llegar todos los capítulos de 6 minutos, y nosotros agradecemos a toda la gente también que nos escucha, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Conchi, un saludo cordial. Igualmente. Adiós. Seguimos con nuestro programa. Sí, hemos querido recordar con el capítulo 11 a don Cayetano Martí. Agradecemos a toda nuestra gente, a todos nuestros oyentes que nos llaman día a día. Buenos días. Hola, buenos días. Encantadísimo, sí, de saludarle, Mercedes. Me llamo Mercedes y tuve la suerte de conocer a Cayetano, muy poquito, pero lo poquito que lo conocí, pues, me aportó bastante. Y por casualidades de la vida, que creo que existe, a veces dice que los milagros no existen, pero yo creo que sí, sí cree, sí tiene fe. Y conocí, pues, a una gran persona también, que es Marigilda, y a través de ella tengo contacto. Y de vez en cuando me veo con ella, me habla de Cayetano, y bueno, Cayetano, pues yo tengo que decir que fue en la tierra un ángel de Dios que lo puso aquí. Y ahora, pues todos los que conocieron bien a Cayetano, pues están, pues esto, haciendo todo lo que él quería. Y él, desde donde esté, que creo que estará en un sitio fabuloso, pues está moviendo los hilos. Y eso perdurará hasta el fin. Muchísimas gracias, Mercedes. Yo le agradezco que participe en nuestro programa. Mañana vamos a hacer el capítulo 12, que es el último que nos queda. Y, por supuesto, todos los que nos han estado llamando están invitados a participar, ¿eh? Muy bien. Que nos llamen por teléfono y, por supuesto, y que podamos seguir el ejemplo que nos dejó este hombre. Que, bueno, además, yo conocí a don Cayetano y realmente todo lo daba. Y esperemos que siga este ejemplo, y muchísimas gracias, Mercedes, y hasta mañana. Gracias, mañana, y que cojamos la humildad, la sencillez, que era un hombre que no tenía estudio, pero no tiene nada que ver el estudio con la educación, la bondad y la espiritualidad. Claro que sí. Ejemplo. Y gente noble, yo creo, del pueblo lo tenemos, lo que tienen que cogerlo son otras personas. Mercedes, muchísimas gracias. De nada. Un abrazo. Igualmente. Bueno, ya saben que nosotros estamos haciendo un cariñoso homenaje a don Cayetano Martí. Y bueno, hoy es el último capítulo que tenemos para toda nuestra audiencia. Y hoy nos visita, y a partir de ahora toda la gente que nos quiera llamar puede participar en este ratito que vamos a estar hablando aquí con nuestra compañera María Silda Muñoz Zúñiga. Muy buenos días, María Silda. Hola, buenos días. Encantadísima de estar aquí. Yo igual, muy contenta, sobre todo hoy día que es el último capítulo, que hay gente que me ha dicho, ay, ¿por qué se va a terminar esto cuando tendrían que hacerlo cada día? Bueno, más adelante ya veremos. Claro que sí, siempre sí. Como en abril, el día 12, el cumpleaños de Cayetano, cumpliría 90 años, fíjate. Cumpliría 90 años, don Cayetano. Impresionante, además que este haya estado tan movido, han ocurrido tantas cosas, hasta fenómenos raros, y yo digo, aquí Cayetano con el maestro, o sea, se han estado presentes. Yo lo he sentido de diferente manera con gente de otros países, incluso con el Messenger, que te acuerdas que lo conté. Sí. Incluso ha venido mi nieto y le ha encantado el programa. Yo digo, aquí están moviendo la cosa a tope. Y eso no es nada. Resulta que una amiga me ha dicho que sí, que también la televisión está interesada. Y entonces hay un vídeo que yo te lo voy a enviar a ti, porque sería bueno que lo pusiera, porque están interesados en ese vídeo de Cayetano que habla del tercer milenio. Es fantástico, esta mañana lo estaba escuchando, una maravilla. Cosas que están pasando, las dice, el año no 2000 las dijo. Mira tú. María Silda, con mucho gusto haremos la grabación y como no, o sea que estamos en recordando su muerte, pues encantadísimo de poder seguir un día más y con mucho gusto, ¿eh? Yo digo de que si lo pudieras poner en la página web. Ah, sí, radio, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Yo te lo envío y tú lo pones. ¿Cómo no? Y además de eso, podríamos hacer la grabación con vos y también pasarla aquí, ¿eh? Eso, ah, eso sería fantástico. Le diría a Miguel que lo divide entonces. Con mucho gusto, María Silda, esperemos claro. que nos lo mande y lo colgaremos en nuestra ya, página también. Vale, cuando esté listo, entonces ya te llamo. Uh-huh. Hemos tenido, María Silda, gracias a ti, a tu trabajo y al trabajo de Miguel, por supuesto. Hemos tenido muchísimas llamadas y muchísimos emails de gente de distintos países. Eso, por supuesto, siempre digo yo que gracias a ti por la información que das a toda la gente que está en conexión con ella, ¿no? Sí. Y bueno, como te digo, este año ha sido muy especial para mí. Será porque es 2009 y 2009 son 11, que es el número de la fuerza del Cristo, pienso yo, no sé. Yo saco mis propias conclusiones, ¿no? Pero este año me he sentido más perceptiva, más con telepatía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero Cayetano me decía ante estas cosas que es el espíritu. Te tienes que ir acostumbrando, me decías, eso es lo normal para el espíritu. El viaje astral, la telepatía, la comunicación con la gente, percibir cosas. Pero claro, tú lo vives esto siempre, Cayetano, lo has vivido muchos años. Y yo, la verdad que, bueno, incluso la amiga está de Perú, ¿te acuerdas que llamó? Sí, encantadora. Estábamos escuchando, ¿no?, el programa desde allí y hablamos con el Messenger y me va contando. Hay gente que ella le ha dado la clave de tu radio para que escuchen y lo que ella habló ese día, todo, ¿no? Entonces ella está muy emocionada y entonces, claro, bueno, así como ella hay otras personas en el mundo, aunque no las conozcamos. Yo he mandado a mucha gente tu radio, ¿no?, para que escuchen. Yo que sé de dónde... No tengo idea, pero esto se está extendiendo muchísimo. Cuando un día me dijo Cayetano, Eduardo, me dice, no tiene idea hasta dónde va a llegar esto. No sabe la labor linda que va a hacer espiritualmente este amigo. Yo me quedé pensativa. Claro, en ese tiempo no estaba pasando esto. Claro. Pero él lo vio. Como dijo que venían cambios muy grandes en este tercer milenio. Y entonces explica la cosa también de los chuetas que vinieron a Mallorca. Y cuando los reunió a los 16, que el maestro le dijo, hay que hablar estos temas, ¿no?, con esta gente. Y bueno, yo fui una de ellas. Y bueno, pero hay tantas cosas, por ejemplo, estos días he estado revisando escrito porque estoy en la preparación de este libro que te digo, de la experiencia y aprendizaje con Cayetano Martí. Y entonces he encontrado unos escritos maravillosos. Piensa tú que Miguel tiene casi 300 charlas grabadas. Y yo un día... Hace años atrás, las escuché todas, tardé 6 meses. Y cada vez que escuchaba, ya, anotaba una idea positiva, una idea que yo creía que valía la pena anotarla, porque es que son muchas, pero fui seleccionando, ¿no? Y son como 14 páginas, me parece, sé que son más de 12, algo por ahí. Y entonces, Miguel, claro, me está ayudando en la parte técnica. Hay un programa que va poniendo esto escrito a máquina y entonces la va poniendo en internet. Entonces después ya lo agrego al libro. Porque hay unas ideas fabulosas que yo ya no me acordaba, porque, claro, piensa que son 23 años que fui por su casa. Entonces aprendí muchas cosas, vi muchas cosas, escuché muchas cosas. No sé, tuve muchos sueños también relacionados con todo lo que ha pasado en Mallorca, con Cayetano, con los amigos, con mi familia. Cuando, por ejemplo, mi hija y mis nietos estaban en Chile, yo en las noches me daba cuenta que me iba para allá. Y después volví, estaba aquí en Mallorca. Y me dice Cayetano, pero claro, me dice, si con el amor de madre y de abuela, eso te empuja para ir allí, me decía, si eso es todo, si se hace con el amor todo esto. Y yo me quedaba pensativa. Claro, para él era todo natural todas estas cosas, ¿no? Claro. Y no es que quisiera que lo consideraran un curandero ni fenomenológico. No, sino que se conectaba con Dios, con esa gran energía universal. Y le funcionaba todo esto. Porque incluso la madre Miguel, que no sé si te he contado, a ella la operaron hace 10 años. Y fíjate que la fue a ver Cayetano en la operación. ¿Cómo? Pero si él estaba en su sillón, no se podía mover. Y la nena, cuando la fui a ver al hospital, me dice, ¡ay, qué alegría!, me dice, es que Cayetano me ha venido a ver y estoy tan contenta porque sé que está conmigo. Y tenía una fe en Dios, y hasta ahora han pasado 10 años, dime tú, con el cáncer que le quitaron. Entonces, aquí hay algo que funciona. ¿Cómo? No lo sé. Pero hay muchos casos, ¿no? Y que te hace que pensar, ¿no? Cuando fallece Cayetano, María Silda, él se acuesta a dormir y amaneció muerto, ¿no? Sí. O sea que... Se fue en el sueño. En el sueño, ¿no se despidió de nadie o se había...? En la noche del día viernes, que fue la última reunión en su casa, él nos dijo, aunque estaba en cama, hacer la reunión y hablar vosotros. Y entonces, después, cuando terminó la reunión en su casa, nos fuimos a las buenas noches a despedirnos. Pero no sabía que no lo íbamos a ver nunca más. Y dice, no, tranquila, que yo ahora voy a descansar. Buenas noches. Y su hermano se fue a despedir incluso a las 11:30, cerca de las 12. Y entonces vio que también se despidió de él. Y el otro día a las 7 de la mañana lo fue a ver y ya no estaba. Se fue en el sueño, qué lindo, ¿eh? Sí. Pero él hacía tiempo que nos venía diciendo... Estaba sufriendo él de artrosis y un montón de enfermedades que sí, pero él con el espíritu no podía superar todo eso. Es muy fuerte eso, ¿eh? Y fíjate que él ya nos había dicho tiempo atrás, nos venía diciendo, no sé si llegaré a los 88, no sé si llegaré a los 89 y a los 90, no lo sé. Pero ya nos venía preparando y nos dijo muy claro, vosotros tenéis que seguir. No nombró a nadie en especial, cada uno como pueda, ¿no es cierto? Cada uno, claro, que haga el trabajo que cree que tiene que hacer, la labor que espiritualmente siente en su corazón. Y nada más. María Silda, y yo recuerdo que fui, yo le vi después de muerto y realmente fue una cosa, no sé cómo explicarlo, que nadie estaba triste. Sí. Eso siempre lo he comentado con gente. Había una paz. Había... Hasta yo a esto tengo mucho miedo, de ir a un entierro, de ir a un hospital, me hace un poquito mal, pero ahí sentí como una tranquilidad de Vía Miguel, de Vía Tibia, más gente que me parece, sí, que había una gente de Madrid también, y nadie estaba triste, todo el mundo hablaba normal y él estaba muy bonito, estaba también, o sea que su cajón realmente, pues... Había mucha paz, y eso me quedó grabado a mí también, y bueno, yo pienso que a todos los que le han conocido, tanta gente que se está comunicando de todos lados, yo pienso que él le ha dado muchísima paz a todo el mundo. Sí, la verdad es que yo, cuando él dejó este mundo, no sentí dolor ni llanto, no sé, sentí una paz, como dices tú, que me pasó igual cuando mi madre dejó este mundo. No sé, parece que el maestro te da ese sentimiento... ese estado que como que estás en otra y te pones tan realista y comprendes, o sea, tu mente como que se prepara para todo esto, porque para mí la muerte no existe, es solamente una transformación del cuerpo físico, que es lo que nos decía Cayetano, pero el espíritu es eterno, como Dios, porque es parte de él, del todo, somos parte del todo. Claro que sí. María Silda, yo te agradezco y bueno, vamos a ver si hoy también podemos hablar con Miguel, o sea, que es el capítulo número 12 que vamos a presentar. Y bueno, y le decimos a nuestra gente también que si quiere bajar ese precioso libro que has escrito tú con cosas de Don Cayetano, está colgado en nuestra página y en el índice principal, ahí lo podéis bajar hoja por hoja, ¿eh? Así que toda la gente que quiera esto, y bueno, y cuando tengas el segundo también me imagino que lo pondremos ahí para que toda la gente que quiera enterarse de todo de Don Cayetano lo tenga presente, que está en nuestra página. María Silda, muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Yo te agradezco, bueno, y hasta cuando quieras, que estamos en nuestro programa. Y bueno, si quieres mandar un saludo a toda la gente, sí, que nos engancha. Yo quiero dar las gracias a todos los que han participado, porque este año ha sido maravilloso. Yo estaba emocionada del día 17 que empezaron el primer capítulo, y todos los días han pasado cosas increíbles. Yo estoy emocionada, la verdad es que siento al maestro como nunca con Cayetano. Y entonces es algo muy lindo, o sea, les doy un abrazo a todos y estoy muy contenta, muy emocionada, y espero que sigamos en contacto. Un abrazo a todos. Gracias. Adiós. María Silda, dentro de 10 o 15 minutos estaremos pasando el capítulo 12 de Don Cayetano Martí. Hola, bueno, ahora me ha tocado a mí anunciar el último capítulo de Cayetano y espero que disfrutéis con él. Un abrazo para todos, para ese gran profeta que fue Cayetano, ese gran amigo, el mejor amigo del mundo, de donde quiera que estéis, yo sé que está contento. Gracias por haberte conocido, Cayetano. Ha estado muy linda la despedida de Cayetano y creo que ha llegado al corazón de todos. Yo estoy muy contenta y, bueno, hasta otra, como él dice. Un abrazo. Un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Así hemos escuchado el capítulo 12 de Don Cayetano Martí. Siempre ya sabe que recibimos llamadas de todos nuestros amigos, de nuestra audiencia. Tenemos al teléfono a nuestro amigo Miguel. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, Miguel. ¿Cómo le va? Bueno, encantadísimo. Muchísimas gracias por la llamada. Aquí estamos. Acabamos de terminar con el capítulo número 12 de Don Cayetano Martí, que tú tienes muchísimo que ver en esta cuestión. Ya sabes que, bueno, gracias a ti y a María Silda hemos podido recordar a este gran maestro. Sí, y gracias a ti la gran labor que has venido haciendo, no solamente estos 2 años de la conmemoración de su muerte, sino los últimos días de su vida. Ya le diste la gran alegría de que pudiera oírlo igual que ahora Trocito, que Cayetano estaba muy emocionado. Y bueno, y se te nota el gran cariño que le tienes. Y te digo una cosa, puede haber personas que tengan dudas de las palabras de Cayetano, si así o sea, pero las personas que lo hemos conocido durante 20 y tantos años, hemos frecuentado su casa, su amistad, podemos decir que Cayetano era un buen amigo, una buena persona, de eso no hay ninguna duda. Y bueno, y sobre todo eso, gracias a ti, Juan Eduardo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, ya sabes que estamos a disposición. Siempre le decimos a nuestra gente que si quieren conocer un poquito más a Don Cayetano, tú siempre estás colgando vídeos en YouTube y nosotros en nuestra página tenemos ese maravilloso libro que le dedicó María Silda, y en total la gente lo puede bajar gracias a vosotros, totalmente gratis. Así es, así es. ¿Sí? Y en fin, y así son las cosas del espíritu, lo que recibiste dadlo gratis. Y bueno, y así aprendimos de Cayetano, así aprendimos de Jesús, ¿no? La espiritualidad, la amistad, el amor, siempre es gratis. Miguel, tú sabes que se ha conectado muchísima gente de distintas partes del mundo, de distintas provincias de España. Tenemos muchísimos saludos e emails que nos han estado enviando durante estas dos semanas que hemos estado recordando a don Cayetano. Pues bueno, y nuestro programa, por supuesto, les da las gracias a vosotros y a toda la gente que en la repetición a las 22 horas nos engancha en distintos países, ya que tenemos distintas horas. Esto es todo gracias a todo este gran trabajo, todo este gran trabajo que habéis hecho vosotros dos. Bueno, pues un abrazo para todos los que escuchan, para amigos, para no tan amigos y para todo el mundo. Salud y paz. Miguel, muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Un saludo cordial. Vale, adiós, un abrazo.